Bolo 6. Concurso de delitos y concurso de leyes. Concepto. Hay concurso de delitos cuando un sujeto, mediante una sola o varias acciones, comete varias violaciones a la ley penal. La doctrina del derecho penal reconoce también que la perpetración, realización de un hecho delictivo supone a veces un proceso múltiple de diferentes actos pero distintos resultados o bien un solo acto pero distintos resultados. Por eso se habla de concurso real que son varios actos y varios resultados, y concurso ideal un solo acto y varios resultados. Consideraciones generales. Normalmente una sola acción determina la realización de un solo tipo delictivo, sin embargo se suelen dar casos en que con una sola acción o con varias acciones se infringen varios tipos penales, surgen los problemas concursales, los mismos que serán abordados en la presente unidad. Concurso de delitos. Cuando hablamos del concurso de delitos estamos haciendo referencia a la existencia de una unidad del sujeto activo y una pluralidad de delitos, lo cual supone que un mismo sujeto activo realizará una sola acción o varias acciones que conllevará a la comisión de una pluralidad de delitos. Tipos de concurso de delitos. Existen dos tipos de concurso de delitos. Concurso ideal. El artículo 44 del Código Penal señala, concurso ideal, el que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. Por ejemplo, la persona que agrede sexualmente y en el acto sexual transmite a la víctima una enfermedad de transmisión sexual, será procesado por los delitos de violación y el delito de contagio de enfermedades de transmisión sexual o VIH. En el concurso ideal debe existir unidad de acción y pluralidad de delitos. La unidad de acción no depende exclusivamente del número de movimientos corporales, porque una acción en sentido jurídico puede contener varios movimientos corporales. Los factores que contribuyen a fijar la unidad de acción son, el factor final, es decir, la voluntad que le dará sentido a la pluralidad de actos físicos aislados. Por ejemplo, en el asesinato el agente compra del mercado negro un arma de fuego, acecha a la víctima, y dispara varias veces, si bien existen varios movimientos corporales, por la finalidad que se persigue se equiparará a una sola acción. El factor normativo, es decir, la descripción del tipo penal, nos ayudará a determinar la existencia o no de una sola acción. Por ejemplo, en el robo existe por lo menos dos movimientos corporales, un movimiento corporal que está dado por ejercer violencia en las personas o fuerza en las cosas y el segundo movimiento corporal que está dado por el apoderamiento de bienes muebles ajenos, por la finalidad que se persigue se equiparará a una sola acción. Doctrinalmente existirá concurso ideal, cuando con una sola acción se infringe varias disposiciones legales. Por ejemplo, con la detonación de una bomba se mata y se produce daños materiales, se habrá cometido el delito de asesinato y el delito de daño simple. Cuando con una sola acción se infringe varias veces la misma disposición legal, por ejemplo con la detonación de una bomba, se mata a varias personas. En el caso expuesto con una sola acción se habrá lesionando varias veces el mismo bien jurídico llamado vida. O en el caso del concurso ideal impropio o medial, cuando un delito sea medio necesario para cometer el otro delito, por ejemplo la falsificación de un documento público para cometer estafa. En el presente caso no hay un solo hecho, sino dos perfectamente diferenciados, pero la conexión íntima entre los delitos cometidos hace que el legislador los equipare al concurso propiamente dicho, cuando la conexión entre los diversos delitos es tan íntima, que si faltase uno de ellos, no se hubiese cometido el otro. Se debe considerar todo el complejo delictivo como una unidad delictiva. El Código Penal respecto a la sanción en el caso de concurso ideal dispone que, será sancionado con la pena del delito más grave, en aplicación del principio de absorción. Esto significa que la pena del delito más grave absorbe a las penas de los delitos menos graves, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte, coligiéndose de este mandato que en estos casos debe sancionarse al imputado con la pena del delito más grave. Nótese que, el precepto legal no dispone aplicar la pena máxima, sino sancionar con la pena del delito más grave que puede ser dentro del límite mínimo y máximo de la pena del delito más grave. teniendo el juez o tribunal la facultad de aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. Esta facultad que se le concede al juez de aumentar la pena hasta en una cuarta parte es una atribución potestativa, no obligatoria, ya que el juez debe tomar en cuenta la finalidad de la pena, la valoración de hechos, las acciones, la personalidad del procesado, la motivación, la gravedad del hecho, la reparación del daño. Concurso real. El artículo 45 del Código Penal señala: concurso real, el que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos, o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad. En el concurso real debe existir pluralidad de acciones que son cometidas por un mismo sujeto activo y pluralidad de delitos. En el fondo, el concurso real se da cuando concurren varias acciones o hechos, cada uno constitutivo de un delito autónomo encaminados a fines distintos. Cada una de las acciones da lugar a la comisión de un delito que puede ser de la misma naturaleza, es decir, lesione el mismo bien jurídico o de diferente naturaleza, debiendo todos los delitos ser juzgados en un solo proceso. Por ejemplo, el secuestrador que viola a la persona secuestrada habrá cometido dos delitos: violación y secuestro, o en el caso de que realiza un allanamiento de domicilio además lesiona a C. Estamos frente a la comisión de dos delitos, allanamiento de domicilio y lesiones, ambos delitos son cometidos en el mismo tiempo más o menos. El Auto Supremo número 125/2013 RRC de 10 de mayo de 2013 refiere, de la previsión legal, en el concurso real de delitos un mismo agente ejecuta una pluralidad de acciones independientes, las cuales generan también la realización de una pluralidad de delitos autónomos. Para esos casos se debe decidir una pena global que sancione esta presencia plural pero autónoma de infracciones, así Zaffaroni al referirse al concurso real de delitos establece. El presupuesto necesario del concurso de delito es una pluralidad de conductas. En el fondo no pasa de ser una concurrencia de varios delitos en un único proceso. El Código Penal respecto a la sanción en el caso de concurso real dispone que será sancionado con la pena del delito más grave, en aplicación del principio de absorción. Esto significa que la pena del delito más grave absorbe las penas de los delitos menos graves, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad, coligiéndose de este mandato que en estos casos debe sancionarse al imputado con la pena del delito más grave, teniendo el juez o tribunal la facultad de aumentar esa pena hasta la mitad. Nótese que el precepto legal no dispone aplicar la pena máxima, sino sancionar con la pena del delito más grave. Partiendo de este criterio se concluye que la pena no es el resultado de una simple operación matemática, sino de la valoración de hechos, las acciones, la personalidad del procesado, la motivación, presupuestos que sirvan para determinar la pena. Por ejemplo, si el procesado cometió los delitos de delito de peculado sancionado con la pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Incumplimiento de deberes sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 4 años. Tratándose de un concurso real de delitos, el órgano jurisdiccional a efectos de la imposición de la pena tomará en cuenta la pena del delito más grave, que es el de peculado, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad o pudiendo el juez sancionar dentro del límite mínimo y máximo de la pena del delito más grave. Concurso de leyes. Existe concurso de leyes cuando el delito cometido puede ser enjuiciado aparentemente, al mismo tiempo, por varios preceptos legales, pero luego de una interpretación correcta de la ley penal se deduce que solo uno de los preceptos legales es realmente aplicable, es decir, cuando ante un mismo supuesto de hecho aparentemente son varios los preceptos legales que pueden aplicarse, pero solo una de ellas es aplicable, quedando desplazadas las demás. Así, por ejemplo, un asesinato es también un homicidio y, si no estuviera especialmente tipificado en el Código Penal, podría ser perfectamente sancionado como un delito de homicidio. Dada la importancia del problema, el concurso de leyes es solucionado con la aplicación de uno de los siguientes principios. Principio de especialidad. El precepto legal más específico desplaza al precepto legal más genérico. Por ejemplo, el asesinato contiene junto a las características generales del homicidio otras más específicas, Por tanto, en caso de concurrencia aparente de los dos preceptos, solo el más específico será aplicable, es decir, en el ejemplo dado se aplicará el artículo 252 del CPE asesinato. Veamos otro ejemplo. El artículo 252 numeral 1 del CPE señala que comete delito de asesinato el que matare al cónyuge o conviviente. También por su parte el artículo 252 bis numeral 1 del CPE refiere que comete delito de feminicidio el que matare a una mujer cuando el autor haya sido cónyuge o conviviente de la víctima. Si el autor mata a una mujer habiendo sido su cónyuge o conviviente, puede aplicarse el artículo 252 numeral 1 o el artículo 252 bis en su numeral 1. En mérito al principio de especialidad deberá subsumirse la conducta expuesta al tipo penal de feminicidio. Con relación al principio de especialidad, el artículo 6 del CPE señala, colisión de leyes. Si la misma materia fuere prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, prevalecerá la primera en cuanto no dispusiere lo contrario. Principio de subsidiariedad. La ley subsidiaria se utiliza cuando la ley principal no es aplicable. Así, por ejemplo, cuando alguien coopera en la realización del delito y su contribución no puede calificarse de cooperación necesaria, se aplicará el precepto que regula la complicidad. El principio de subsidiariedad es una forma de evitar que la no concurrencia de determinados requisitos deje sin sanción un hecho que, de todos modos, puede ser sancionado por otro precepto que no exige esos requisitos. Este principio de subsidiariedad es muy aplicado cuando una persona despliega la conducta descrita en un delito especial propio, pero al carecer de la cualidad exigida en el tipo penal para evitar que el hecho quede en la impunidad, será sancionado por dicho delito en grado de complicidad. Principio de consunción. Muchas veces un delito engloba otros hechos ya de por sí constitutivos de delitos que no se sancionan automáticamente porque su desvalor va incluido ya en el desvalor del delito del que forman parte. Por ejemplo, en el delito de robo el tipo penal refiere el que con violencia en las personas se apodere de un bien mueble ajeno. Si Juan Pérez agrede físicamente a una persona, aparentemente estaríamos frente a dos delitos: lesiones y robo. Sin embargo, el delito de robo, al contemplar la posibilidad de violencia en las personas, absorbe al tipo penal de lesiones, existiendo un solo delito que es el de robo. Principio de alternatividad. Este principio se aplica cuando el problema del aparente concurso de leyes no puede ser resuelto con los criterios de los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción. Se debe aplicar el precepto legal que imponga al hecho una pena más grave. La situación a la que trata de dar solución el principio de alternatividad se plantea cuando una misma conducta es subsumible en dos o más tipos penales. Por ejemplo, cuando un servidor público no denuncia la comisión de un hecho delictivo, su conducta podría perfectamente subsumirse en el artículo 178 o en el 171 del CPE. El artículo 178 del CPE señala, omisión de denuncia. El servidor o servidora público que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 171 del CPE también señala, encubrimiento, el que después de haberse cometido un delito omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de 6 meses a 2 años. De acuerdo con él, 286 numeral 1 del CPP, los servidores públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones están obligados a denunciar. El caso será solucionado aplicando el artículo 178 del CPE por sancionar el hecho con una pena más grave con relación al delito de encubrimiento tipificado en el artículo 171 del CPE. El punto más criticado por la doctrina sobre la aplicabilidad del principio de alternatividad es la decisión de aplicar el tipo penal con la sanción más grave, tachando a esta regla de inconstitucional, sobre todo teniendo en consideración la importancia que se le da al principio de indubio pro reo, que refiere en caso de duda debe favorecerse al procesado. Se trató de justificar esta elección del tipo penal con la punición más grave porque sería la única forma de responder adecuadamente para evitar infringir el principio non bis in idem. Al respecto, Nos preguntamos por qué el legislador habría generado este conflicto, planteándose como respuesta, que por un error se habría incurrido en esta duplicidad, de sancionar con penas diferentes el mismo hecho, ya que si las diversas leyes conminan con la misma pena, lógicamente es indiferente cuál de ellas se debe aplicar.